domingo por la noche hice un programa especial en el que nos dedicamos a hacer un ejercicio de oración realmente muy bonito, basándonos en dos textos de la Santa Misa de ese domingo, que era el 29 del tiempo ordinario, textos que suelen pasar desapercibidos. Se trataba de la antífona de entrada y se trataba de la antífona de la comunión. Dos versículos tomados de dos salmos distintos. Y con ellos, bueno, hicimos un ejercicio de oración realmente muy profundo, muy profundo. Busca el programa en nuestro canal en YouTube. Se llama Guárdame, Señor, como a las niñas de tus ojos, porque ese era el texto de la antífona de entrada. Y con eso hicimos una oración realmente muy bonita que dejó a todos con mucha paz. Y yo comentaba que estos textos suelen pasar desapercibidos, sobre todo en las misas de domingo, porque es común que en las misas de domingo se sustituya la antífona de entrada por el canto de entrada y la antífona de la comunión por el canto de comunión. Sin embargo, es importante poner atención a todos los detalles de la Santa Misa, de principio a fin. Fíjate cómo lo primero que nos encontramos es justamente la antífona de entrada. ¿Cuántas veces, te pregunto, cuántas veces te has detenido a leer con calma el texto de la antífona de entrada, a hacerlo material de oración personal para ti? Si lo has hecho, te felicito. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Lo mismo con la antífona de la comunión. Pero lo mismo, ¿cuántas veces pones atención? Sé honesto, ¿cuántas veces pones atención a la oración colecta? La oración que dice el sacerdote al inicio de la misa, cuando dice oremos, junta sus manos y después del misal reza la oración colecta, momento en el cual todos le presentamos al Señor nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras súplicas. Ese es el momento en la misa para hacerlo. Pero ¿cuántas veces pones atención al texto de esa oración colecta que el sacerdote está rezando en nuestro nombre? Porque él condensa todas esas oraciones que ha recolectado de todos los fieles de la asamblea y las sintetiza a través de esa oración colecta para presentárselas a Dios. La oración sobre las ofrendas, ¿cuántas veces te detienes a poner atención a lo que dice la oración sobre las ofrendas? ¿Qué tal momentos antes de la bendición? La oración después de la comunión. ¿Cuántas veces te has detenido a poner atención a lo que dice esa oración? Que a fin de cuentas es una oración que cuando acabamos de comulgar tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, si te pregunto, ¿cuántas veces pones atención por completo y con detalle a todo lo que dice el sacerdote a lo largo de la plegaria eucarística? Empezando por el prefacio, que hay diferentes prefacios para los diferentes tiempos litúrgicos. Hay días en los que por fuerza se tiene que leer un prefacio en específico. Hay ocasiones en que hay opciones para elegir. El sacerdote puede elegir cuál de las diferentes opciones usar en la misa que está celebrando. A veces como que dejamos que el sacerdote por allá a lo lejos y más y nos sentamos atrás. Como que dejamos al sacerdote allá a lo lejos, al lado del altar, que diga, que rece, sin prestar atención. Pero a fin de cuentas, no estamos viendo al sacerdote. Esos tiempos de ir a oír misa quedaron atrás con el Concilio Vaticano II, después de la Reforma Litúrgica. En ese tiempo era legítimo ir a oír misa, porque ya ni siquiera escuchar. El que no entendía latín, no entendía lo que estaba sucediendo. Entonces, estaba allí presente, pero pues oía sin darse cuenta realmente de todo lo que sucedía, a no ser que fuera acompañado de un misal donde fuera siguiendo toda la secuencia de todo lo que estaba sucediendo y de todo lo que decía el sacerdote. En estos tiempos, bueno, las misas se celebran en nuestras lenguas vernáculas, en nuestras lenguas propias, entonces no hay la excusa de que no entendemos, pero si no prestamos atención, todos esos textos, todas esas oraciones, todos estos textos eucológicos se llaman, pasan desapercibidos y a fin de cuentas todos esos textos son lo que la iglesia ora mientras celebra la Santa Misa. Y si nosotros en la Santa Misa estamos realmente teniendo una participación activa, eso significa que estamos teniendo una participación consciente, lo que implica que estamos poniendo verdaderamente atención a todo lo que sucede, a todo lo que se hace y a todo lo que se dice, a todo lo que se dice. Hay quienes tienen muy buena atención auditiva y pueden simplemente escuchando poner atención. Hay algunos, como tu servidor, que somos mejores para retener la atención de forma visual. Yo aprendo mucho más rápido cuando leo que cuando escucho. Entonces, por esa razón es que siempre me verás a mí en misa con mi misal, para poder leer y poner atención a todo. De principio a fin, siempre me verás leyendo. Pero no con la mirada clavada en el misal. Estoy atento de lo que sucede en el altar y al mismo tiempo voy leyendo. Eso me ayuda, como no tienes una idea, a no perder detalle de lo que está sucediendo, de todo lo que está sucediendo. Y eso me ayuda en consecuencia a vivir con más plenitud cada momento de la Santa Misa de principio a fin. Eso evita que me distraigan cosas como que cómo iba vestida la señora de adelante, cómo iba peinada la de al lado, si alguien llegó tarde e hizo ruido, o si alguien estaba comiendo, ¿no? Porque estoy realmente clavado en la celebración de la misa con ayuda de mi misal y prestando atención a todo. Entonces, realmente hay que poner atención a todo lo que sucede en la Santa Misa. Ese principio del que ya te he hablado, lex orandi, lex credendi, lo que la iglesia ora es lo que la iglesia cree. Todo lo que se reza en la misa se traduce en nuestra fe. Eso es lo que creemos. Si alguien te preguntara, a ver, dime, ¿qué es lo que creen los católicos? Tú le podrías decir, mira, ven a misa y todo lo que escuches que rezamos, eso es aquello en lo que creemos. La Santa Misa, sin ser una escuela de fe, acaba por ser una escuela de fe. Es decir, su propósito no es didáctico, el fin de la misa no es didáctico, pero aún así aprendemos de nuestra fe poniendo atención a todo lo que se reza en la misa, lex orandi, lex credendi. Y cuando en verdad ponemos atención a todos los detalles, realmente le exprimimos hasta la última gota a cada una de las liturgias, a cada una de las misas. Y te invito a que en verdad, cuando vayas a misa, pongas atención a todos los detalles para que en verdad le exprimas hasta la última gota, y así que cada vez que vas a la Santa Misa sea para ti un encuentro pleno con Dios. Porque a fin de cuentas ese es el propósito, tiene que ser un encuentro pleno con Dios. De lo contrario, pues nos perdemos de ese momento tan valioso, ese estar con Dios cara a cara, en su presencia. En verdad, pon atención hasta el último detalle y siempre sácale a la Santa Misa hasta la última gota. Verás qué diferencia hace en verdad. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Sabes que estoy emocionadísimo. Me encuentro en la parroquia del Espíritu Santo en Kent, en la arquidiócesis de Seattle, y vine para definir los últimos detalles con el padre Carlos, que tuvo la gentileza de invitarme a dar la masterclass, la misa como nunca te la habían explicado. La clase, acuérdate, es este sábado 22 de octubre, comenzamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 4. Imagínate, la misa que dura más o menos una hora, pero explicada en 5. Imagínate el nivel de detalle, y va a ser hermoso porque entre las diferentes cosas que te voy a explicar todo el sentido del espacio sagrado. Y sabes que algo que me encantó de esta iglesia del Espíritu Santo es que justo a la entrada de la iglesia se encuentra la fuente bautismal. Mira, aquí está la fuente bautismal. En este momento no tiene agua porque están haciendo un trabajo de remodelación o de reparación, algo por el estilo. Pero mira cómo la fuente bautismal está a la entrada. Y es que en esa clase voy a explicar por qué conviene que las fuentes bautismales se encuentren en la entrada. Y no solamente eso, aquí puedes ver que al lado de la fuente bautismal se encuentra el cirio pascual. Este cirio pascual, que en el tiempo de Pascua se coloca al lado del ambón. ¿Sabes por qué se coloca el cirio pascual al lado del ambón en tiempo de Pascua? Hay una razón hermosísima, con un peso teológico realmente